días, buenos días a la audiencia de la radio, a todo el equipo, a Sergio que está ahí en el estudio. Bueno, la idea sobre la que hemos empezado a trabajar en el foro de concejales, mucho más que una idea, es una posición política que tenemos desde hace mucho tiempo y que venimos sosteniendo en las distintas etapas de la vida política de la provincia. La idea es trabajar sobre la ley, sobre un proyecto de ley de coparticipación municipal para cumplir así con el mandato constitucional que desde el año 1998, o sea, la reforma del año 98 en la provincia de La Rioja, precursora, porque en estas cuestiones, legales y constitucionales, La Rioja siempre es pionera. Allí en esa reforma se consagra la autonomía plena de los municipios, autonomía institucional, funcional, administrativa y financiera. Y se establece la obligación para la Cámara de Diputados de dictar una ley de coparticipación municipal atendiendo distintas cuestiones que deben ser observadas en esa legislación. Bueno, pues estamos en el año 2010, han pasado 12 años y la autonomía municipal no pasa de ser una mera expresión de deseo en la Constitución. ¿Es por esto que no se la aplica o no se la aplica o los municipios no la sienten? Exactamente, es una letra muerta de la Constitución, está muy bien escrita y muy bien proclamada en la Constitución, pero en la práctica no se da porque los municipios no cuentan con fondos que se les giren en forma automática y de acuerdo a un sistema de distribución equitativo, razonable, con base en la población y en las necesidades de cada lugar. ¿Y por qué es esto? Tenemos dos problemas: la falta de autonomía financiera y la falta de autonomía institucional, es decir, la ausencia de cartas orgánicas municipales, que es lo que hace que el municipio pueda darse su propio gobierno, se organice su gobierno y sus instituciones. ¿Este por qué se da? Porque lamentablemente el poder político de la provincia sigue utilizando estas cuestiones como herramientas de concentración de poder. No es lo mismo un gobernador que distribuye a su antojo y conveniencia los recursos, y con eso utiliza y presiona a los intendentes y los tiene de rehenes. Entonces, ¿quién recibe dinero para las obras? El intendente, que es más complaciente con el poder, que hace mejor los deberes, que manda a sus diputados a votar lo que al poder político le hace falta. Esto no debería pasar. Esto en una república como lo es la provincia de La Rioja no debería pasar bajo ningún punto de vista. Debe existir una ley de coparticipación que asegure la transferencia automática de fondos a los municipios y debe además darse la convocatoria a convencionales municipales para que los municipios se dicten su propia carta orgánica. Porque esta cuestión no es menor, Carlos, perdón. Porque desde el año 98 también, en esa reforma, se derogan las cartas orgánicas municipales. Nuestros municipios eran de avanzada porque cada uno tenía su propia carta orgánica con instituciones adecuadas a la realidad de cada departamento. En el 98 se derogan esas cartas orgánicas y se dicta una ley orgánica municipal transitoria que ya lleva 12 años. Y se da la misma situación, se la utiliza como herramienta de concentración de poder porque es mucho más fácil manejar a los municipios con una misma ley que rija a todos en toda la provincia. Ahora el radicalismo va a actuar en pos de derogar justamente esta ley transitoria y que comience a tener autonomía. Ese es el objetivo final de este proyecto. Exacto, vamos a dar pasos concretos en reclamo de la voluntad política del poder central de la provincia de convocar a convencionales municipales para que se dicten las cartas orgánicas y estamos elaborando el proyecto de ley de coparticipación municipal que seguramente nuestros diputados llevarán a la legislatura. Un cambio profundo, digamos. Un cambio profundo, pero un cambio en los hechos, porque en la letra de la Constitución, como decía, está hermosamente declarado y consagrado. Entonces, lo que queremos es coherencia entre lo que manda la Constitución y lo que sucede en la práctica política de la provincia. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Muy bien, ahí está la palabra de Inés Brizuela y Gloria, apoderada del partido Unión Cívica Radical en la provincia de La Rioja. Bueno, muy bien, Carlos, hablando ahí, ¿no?, del tema de la coparticipación municipal y todo este tema que lógicamente es planteado, ¿no?, desde hace mucho tiempo y que no sé en qué momento se pueda dar, ¿no? Claro, por eso le decía, un cambio profundo, ¿no? Para llevar a cabo, porque está sancionada una ley transitoria, y esto, bueno, no tan solo que estos se elevan y se plantean a nivel de consejos deliberantes, sino que son los diputados los que tienen que modificar esta ley para que, sí, después sea aplicada por los ediles en cada uno de los departamentos. Así es. Un abrazo, Carlos, volvemos en minutos. ¿Los médicos tenés ya información de que estén con el gobernador? Vamos a estar dejándose las residencias. Ajá. Porque ahí está reunido el gobernador con los médicos. Ajá. En casa de gobierno, razón por la cual vamos a estar trasladándonos hacia ese lugar. Y a las 12 también, Beder Herrera, gobernador de la provincia, va a estar recibiendo a la cúpula de ATP. Un abrazo, Carlos, volvemos en la mañana. Hasta luego. Hasta luego, 10 y 12 minutitos. Bueno, María Kodama brindará una conferencia en la ULAR. Ayer lo anticipábamos en una nota que realizábamos temprano, ¿no? Sí, señor.